pero muy buenas noches y acercados al calor. Vamos a refugiarnos durante una hora y media del clima hostil que hay en el mundo exterior. Y para eso trajimos un montón de temas lindos para escuchar ahora. ¿Quién te habla? Tom Moreno. Y a mi lado, como siempre, Valentina Lazar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Vale? Muy bien. Se siente muy bien el calor de la cabina y el calor de los nuevos fueguitos que hemos traído para sí, el día de hoy. Y el calor que también nos ha dejado el programa que nos antecede. Porque esta cabina ha estado llena de personas, llena de humanidad. Está vibrando. Es multitudinario, así que siempre nos dejan la cabina calentita. Y hay como un contraste, porque lo nuestro es bastante más en soledad, por lo general. Sí, sí, sí. Pero es bárbaro. Es bárbaro cuando uno llega y tiene la silla caliente. Depende de donde sea, igual. Bueno, sí, depende. Es cierto, es cierto. Pero bueno, ¿qué más contarte? La verdad, muy agradable acá, muy desagradable en otro lado. Ojalá ustedes también estén escuchando del otro lado calentites. Y nos pueden contar. Como siempre avisamos, nuestras redes, estamos en Instagram, Nuevos Fuegos. También están las redes de la radio, que pueden mandar un mensajito, una mensajina. Y si no, al 095-107478 y decirnos todo lo que quieran, contarnos qué están haciendo, si se están preparando para salir, si están valientes, corajosos. Y si les toca estar afuera ahora, no sé, esperando el bondi, yendo hacia algún lado, ojalá que este programa les esos traiga el calor son, que les hace falta. Claro, porque son particularmente hostiles. Esos total. Momentos de espera del bondi. Si estás, ¿no?, arriba de la bici. Puchito en la puerta. Y bueno, pero ya va a pasar ese ómnibus que te va a dejar en tu casa o en la casa de un amigue. Sí. O en el lugar en el que querés estar. Cualquiera sea el plan. Hoy tenemos un programa particular. Sí, justamente esto que hablábamos de que nuestro programa suele ser más en soledad, acompañada, porque es la soledad de las dos juntas y bueno, y el Sanfer del otro lado. Hola Sanfer, gracias por estar ahí. Hola chiques, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andas, Sanfi? Recontra bien. Buenísimo, me encanta esa energía estás manejando. Me encanta cuando Sanfer habla al aire. Gracias por estar del otro lado del cristal. Hoy no vamos a estar soles en la cabina porque tenemos el primer invitado de la historia de Nuevos Fuegos. Traemos un amigo a jugar. A veces también está nuestro gran productor Seba Penny de este lado de la cabina también, que claro nos acompaña. Que sí. Pero hoy viene... Que también participa nuestro gran productor. Le mandamos un gran beso. Pero también preparó algunas cositas. Sí, siempre. Él siempre está. Vamos a tener su voz, su palabra. Por suerte. Qué bárbaro, qué fantástico. No sé cómo ha sido tu semana anterior. ¿Has descubierto cosas nuevas? ¿O nada? ¿Tuviste algún famoso capricho que dijiste, yo esto lo voy a hacer sonar el programa que viene? ¿Cómo traes algo? Traje cosas. La semana pasada, creo que fue antes de venir al programa. Estuve indagando por unas sessions de una gente que anda en la vuelta produciendo unas cositas muy lindas, de las cuales no tenía idea, así que tuve el placer de toparme con eso en YouTube y hoy he traído algo para que suene. Me encanta y que nos convides con esas cosas. Estuve rememorando mucho Viejas Locas, mucho Intoxicados. Ayer vi el Bios de Charlie, que si no lo vieron, recomendadísimo. ¿Puede ser que te estés preparando para algún evento social que se aproxima? Bueno, sí. Por el lado de ir para el rock argentino, para Viejas Locas, algo que te haya hecho una conexión hacia ese lugar. Sí, que es la canción que elegí para abrir el programa de hoy. No, pero particularmente me refería a que viene nuestro amigo Juan dentro de poquito. Es verdad, dentro de muy poquito. Pero no, mira, no lo había relacionado con eso. Lo relaciono yo. Muy bien, después, gracias. Cuando terminemos me pagas la sesión, no pasa nada. esta va gratis. ¿Vos qué onda? Es la de prueba. Yo nada, yo traje alguna cosita vieja. Que tenía muchas ganas de escuchar. Como siempre tiene algún nexo con alguna película, eso sí que tal, lo vamos a conversar más adelante. Y para mí fue como arrancamos con una cosa de mucho tiempo hacia atrás y cerramos con lo último de lo último. Me encanta. ¿Te parece escuchar la primera canción del día? Pues claro que sí. En este viaje al pasado que yo he hecho por el rock argentino, en estas semanas les hemos traído este regalo que para mí es espectacular. Y que va muy bien. No porque lo haya elegido yo, pero... Va muy bien con la temperatura. Sí, para mí es una canción para cantar, así como El amor después del amor que escuchamos en el programa pasado y cantamos. Bueno, esta es una canción para cantar y que se te vaya el frío. Cantemos. Bye bye. Maravilla esta canción, por favor. Bueno, nada. Aparte me trae como ciertos flashes del video, que es como que están todos vestidos muy Bariloche, ¿no? Es muy invierno. Es muy invierno, guantes, y aparte el diseño de la ropa con copitos de nieve y montañas. Ay, no me acuerdo exactamente qué busitos tiene. Hay mucho verde, mucho blanco. Y, muy magia blanca. Muy claro y muy agradable. Es una canción para cantar a los gritos con los ojos cerrados. Sin dudas, sin dudas. Con la luz apagada también, como lo hicimos. Y para tomarse de la mano con el operador, que también lo hice. Y bailamos lento. Gracias, Anfer. Es muy linda para bailar lento. Por permitirme esa pieza. A todo esto estamos dando por hecho que todas las personas saben lo que estamos escuchando. Acabamos de escuchar Magia Blanca de Turf. Por si hay que aclararlo. Sí, una banda argentina que tiene muchísimos años sí. dando vueltas. No sé si One Hit Wonder, pero capaz que Three Hit Wonders. No, bueno, sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en parte. Pero tiene más temazos. Capaz que lo que pasa es que tiraron mucho mainstream con algunos temas. Pero son ¿no? grandes como temas. Loco un poco, ¿te acordás? Loco un poco, nada más. Con esa, sí, esa estuvo en todos lados, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que es Crónica TV. Ah, bueno, eso no la conozco. Bueno, mira. También para los que están del otro lado, si tienen acceso a un YouTube, metan Turf y Crónica pero después TV, de escucharnos a nosotros. Después de escucharnos a nosotros, obviamente. Y van a ver un video hermoso, aparte, muy noventas. Amo. Que tiene también como una lectura de eso del que tenía el menemismo, ¿no? De todos los agentes espías secretos y toda esa trama. Creo que ese video es muy divertido. Está muy bien hecho y ellos actúan muy bien. Bueno, nos llevamos deberes entonces sí. para el programa que viene, ver Crónica TV de sí. Turf. Sí, señoras y señores. La canción que viene, intuyo que le va a gustar mucho a nuestro invitado, pero es invitado, pero ya es como va a ser de la casa, digamos, porque sí, es parte claro del cast de Nuevos Fuegos, que es el señor Tejo Mattioli, que ya está del otro lado, así que hola, Tejo. Supongo, sospecho que esta canción te puede gustar mucho, después nos contarás. Este es el momento en el cual yo me pongo a hablar con mi italiano nativo, porque como saben, es una cosa ya que es de familia. Chinguenguencha. Sí, gracias. Es correcto, pero no lo voy a hacer ahora por respeto, porque en realidad está Tejo Mattioli del otro lado y es como un montón. Pero nada, lo que vamos a escuchar es Rita Pavone con Il Ballo del Matone, así que... Que es un cover de Violencia Rivas, para los que no saben. Está clarísimo eso, está súper claro. Y bueno, Rita Pavone, una artista descomunal de la escena italiana, pop de los 60... Y nos regala esta canción hermosa que después se retomó en Nueve Reinas. Es esa canción que tararean y que está con Gastón Pauls diciendo ay, ¿cómo es esta canción? ¿Es una canción? Bueno, está. Así que bueno, es una linda canción para mover el ojete, básicamente. Es esta canción, Gastón Pauls. Adelante. Guan sempre sulla stessa mattonella. Non essere geloso se con gli altri ballo questo. Non essere furioso se con gli altri ballo rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Bueno, por ahí pasaba esta chiquilina, peli de carota o pelo de zanahoria, porque, claro, era una pelirroja tremenda. Es como para bailar con vestidos de colores. Sí, y lunares. Mucho lunar, ¿verdad? Muy falda. Sí, absolutamente, absolutamente tolo. Así que bueno, esto arranca la historia de esta muchacha, arranca en el 62, graba discos 63, 64, hitazos, uno de los que más me gusta también es la del martillo, que dice algo así como, no sé qué, no sé cuánto, te voy a dar con un martillo en la cabeza. Hoy no lo vamos a escuchar, pero en otro pesado momento. No, bueno, violencia Rivas. Total, para quienes no lograron el link, Métete tu cariño en el culo de la gran Violencia Rivas está claramente inspirada en la canción que acabamos de escuchar. Así que bueno, me acabo de cumplir un caprichito. Muy bien, ese es tu fueguito del día de hoy. Ese es mi fueguito del día de hoy. Me encanta. Me voy, chao. Bueno, como les dijimos, está Tejo ahí, que viene a estrenar su hermosísima columna. Contame de qué es. Y hoy nos va a llevar a pasear por la historia de la música y las islas británicas. Me muerta. Pero eso va a ser unos minutos nada más. Antes de eso vamos a escuchar el caprichito, digamos, la selección musical de nuestro amado productor Seba Penny desde el otro lado del mundo. Y también le vamos a escuchar la voz porque, como siempre, él hace muy bien su trabajo. Nos cuenta qué elige, por qué lo elige, después su canción. Tanda y venimos con Tejo. Buenas tardes, buenas noches. Me he enterado que parte de este show radial del día de hoy irá por las Islas Británicas. Y es por eso que digo presente, principalmente para agradecer esta acción que está haciendo Nuevos Fuegos. Así que las personas involucradas en esto, mi mayor agradecimiento. Ya que, como niño criado en los 90, las Islas Británicas tuvieron una llegada mayor que otras culturas, ya que el Canal 4, por ejemplo, pasaba lo que era el fútbol inglés de la mano de Mario Berti. Y en las radios uno podía escuchar el Britpop, ese género musical que en esa época explotaba. Por lo cual puedo establecer desde mi perspectiva una unión entre David Beckham, jugador emblema de esa época, jugando para el Manchester United y ejecutando tiros libres como muy pocas personas pueden hacer o podían hacer en ese entonces. En la misma ciudad, Liam Gallagher, cantante de Oasis, con su voz, pero con la misma precisión quizá, lograba hacer golazos en lo que eran las canciones de Oasis, principalmente en sus dos primeros discos, ¿no? Eso sin duda, después es un poco más discutible. Lo que creo que no es discutible es esa capacidad de ambos para marcar una época en un lugar determinado como son las Islas Británicas, en particular Inglaterra. Y es medio complicado pedir que suene Wonderwall, por ejemplo, en el contexto de Nuevo Fuego. Es un programa que se dedica a la fiesta. Wonderwall no es un clavo bastante difícil de sacar si suena hoy, pero sí podemos apelar a la carta de Paul Anka, otro artista destacado, quien juega con la música a través de la Big Band, lo que se llama Big Band, y aprovecha ese formato para versionar distintas canciones. Y saben que Wonderwall es versionada por Paul Anka, así que si el operador está de acuerdo, y mis compañeros queridos también, podemos hacer sonar Wonderwall en la voz de Paul Anka. No sin antes saludar nuevamente, agradecer y mandarles un beso muy grande. Mm-hmm.

escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Las salamandras están asociadas al fuego. Es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Ahora sí, ya estamos con Tejo, Leonard Mattioli. Vamos a hacer una breve presentación que creo que tal vez no necesita, pero no importa, pongamos en contexto. Tejo es ¿vos DJ. Qué, ¿vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Tejo es DJ de la legendaria banda de hip hop uruguaya La Teja Pride y además integra junto a Diego Traverso el dúo de folktrónica Los Bosques. Que hay cositas nuevas de ambos proyectos. Ya sonó por acá La Forma del Viento, que es el nuevo disco de La Teja. Y además hay por ahí tres singles de lo que va a formar parte del nuevo disco de Los Bosques, que se llama Monte Nativo y que va a estar saliendo muy prontito, ¿no? En julio. Así que bueno, ya van a estar sonando por acá también. Pero creemos que hoy Tejo no nos va a hablar ni de La Teja ni de Los Bosques, o tal vez sí, porque nos viene a hablar de la música y el mundo. Me encanta ese nombre. ¿Qué plan? La música y el mundo. Salió apurado el nombre, hay que admitirlo. Todo esto, igual, voy a hacer un pequeño preámbulo, surge de charlas mientras almorzamos. Que como ya no vamos a tener más, porque claro. Yo trabajo con ella, trabajaba en el mismo edificio que ella. Y éramos muy felices. Y comíamos en la misma mesa. Y el lunes me fui a otro edificio. Yo creo que es un plan de ella para que siga hablando. Estamos duelando porque un momento hermoso de los almuerzos no, era las historias de Tejo. Romper el corazón. Sí, es muy terrible. Pero los momentos pasó? Historias de Tejo en el almuerzo eran hermosos y ya no pasan más. Pero ahora lo tenemos acá nuevo. Momentos historias. Bueno, pero ¿a quién hay que reclamarle para que...? Uf. Nosotros no teníamos oficina y nos dieron oficina, pero en una oficina en un edificio distinto. Y bueno, y tenía que elegir un... A ver, cuando me invitaron me dijeron, bueno, pasá música y habla de esas cosas que hablás vos. Porque claro, hay que decir que Tejo, además de saber mucho de música, sabe mucho de historia y la relaciona muy bien. Eso es bárbaro. Y por lo que veo, el plan también no es solo atravesar la historia, sino el mundo a través de la música. Claro, sí, era ubicar un lugar y para hoy estuve pensando tres lugares distintos, muy diferentes, no... Hay uno muy diferente de los otros dos, y los otros dos diferentes entre sí, porque, a ver, hay uno de esos lugares que si digo que el otro lugar es diferente, se puede enojar. Y el otro lugar, si digo que ese lugar es igual, se van a enojar más. Entonces pensé, uno era Irán, otro era Gran Bretaña, y el otro era Irlanda. Irán quedó para el futuro, Irlanda quedó para el futuro, y voy a ir a la Gran Bretaña de los 90. En la Gran Bretaña de los 90 lo primero que voy a descartar es el Britpop. No vamos a hablar Britpop. Lo siento mucho, Sebastián. Lamento. Ya pusiste tu cuota. Será de en otro momento, en tu columna, acá no va a pasar. Solo puedo decir que en los 90 explotó el Britpop. Que era algo que precisaban las grandes compañías disqueras. Porque en los 80 los grandes éxitos británicos se les habían escapado. Los Smith eran de un sello indie y así un montón de bandas que eran de sellos indies que lo que tenían, sí, las bandas de finales de los 70, de Cure, de Depeche Mode, sí, estaban enrolados en grandes compañías, pero las bandas que surgieron en los 80, no. En los 90 pensaron en no perder La oportunidad. La estaban viendo pasar toda. Claro, y cuando vieron un grupito de gente haciendo algo parecido, ¡bumba! Y les pusieron la etiqueta de Britpop, hasta que, bueno, Blur asesinó al Britpop en el 97, eso lo contará quien habló recién. Mientras pasaba todo esto, con el pop y el rock, ustedes piensan en una Gran Bretaña, pero particularmente en Inglaterra, hija del neoliberalismo más feroz que surge, que atraviesa los 80 bajo Margaret Thatcher. ¿Cómo ponerlo en perspectiva? Gran Bretaña tiene, Inglaterra tiene un sistema público de salud zarpadísimo desde el 47, pero zarpadísimo en serio. Eso Thatcher no lo pudo tocar. Pero sí pudo desmantelar un montón de otras instituciones de protección social y de... como el menemismo que hablaban hace un rato. Bueno, al revés, el menemismo le copió a Thatcher. Claro, Y pudo aniquilar a la clase obrera organizada. Una huelga durísima en el 84-85, por ejemplo, contra los sindicatos de mineros en Escocia y en el norte de Inglaterra, que incluyó huelgas de hambre, cortes, represión múltiple, boom, se acabó la minería de carbón prácticamente y un montón de pueblos desaparecieron. Lo mismo que la vivienda social fue desapareciendo y la idea era dejar de alquilar grandes edificios, o el brutalismo que se construía en los 70, que eran grandes complejos de vivienda social, y vendérselos porque querían una sociedad de propietarios. Una sociedad de propietarios, una sociedad que vela por sí mismo y no se une a los demás. De hecho, Thatcher tenía como eslogan: la sociedad no existe, existen los individuos. Tranqui. Eslogan tranqui, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, en ese marco y... si bien estaba hablando de cierto estado de bienestar británico, pero particularmente inglés, también hay un lado oscuro que es la educación británica, que básicamente era una educación hasta un señor que no tenemos mucho aprecio porque se alió a Bush para bombardear Irak, que es Tony Blair. Era una educación prácticamente de castas. Vos... eras hijo de un obrero del carbón en el norte y a lo sumo ibas a ser dependiente de un negocio, pero no más, porque claro, la minería había cerrado y con suerte ibas a trabajar en una zapatería, en un shopping, ponele, pero no otra cosa. Siempre ibas a ser un asalariado de escala baja. Y en una educación durísima, esa educación no cambió, recién va a empezar a cambiar en los 90, en este periodo. Pero ¿qué pasa musicalmente fuera de este rock que está surgiendo, rock pop, y que las transnacionales se comen rápidamente? Después hay otro camino, que es el que hace Radiohead y otra serie de bandas, que le esquivan el bulto a la etiqueta Britpop. Estamos hablando de un imperio en decadencia. ¿Y qué tiene un imperio en decadencia aparte de el orgullo maltrecho? El orgullo maltrecho con el Britpop trataron de levantarlo, ¿no? Ponían la bandera británica por todos lados, o la bandera inglesa. ¿Saben qué tiene? Tienen inmigrantes de las colonias. Y se tienen que comer el racismo ese estructural que duró durante mucho tiempo. Y esos inmigrantes de las colonias tienen cultura. No solo la cultura imperial, sino su propia cultura. Entonces, hay ciertas ciudades industriales, pero particularmente Bristol, que tiene una influencia del reggae, del dub y del calipso brutal. En otras ciudades hay una influencia muy fuerte de la música africana. Y en otros, y por suerte, llegó la comida india y la comida pakistaní a salvar a los ingleses del aburrimiento extremo que es su comida. En ese contexto, Bristol, una pequeña ciudad con una población afro muy grande, pero no solo, piensen que Gran Bretaña era una potencia industrial, entonces llegaban inmigrantes del sur, por ejemplo, de Nápoles. El sur de Italia era un país subdesarrollado, mientras el norte era desarrollado. Y muy expuesto a la influencia norteamericana, se empezó a escuchar mucho hip hop. Y empezaron a cruzarse esa cosa media reggae y dabera con el hip hop y con la cultura que surgió en los 80 de las raves. Entonces en Bristol hay gente como un colectivo muy grande de grafiteros, de raperos, de DJs, de gente que hacía reggae, que se llamaba, eran pibes, ¿no? Eran adolescentes, de Wild Branch. Ahí estaba Banksy, por ejemplo, Tricky, y una serie de gente que va a ser muy conocida posteriormente. Un grupo de ellos empieza a juntarse y empieza a hacer hip hop, pero como ellos imaginan que podría ser el hip hop si Bristol hiciera hip hop, que es lo que estaban haciendo. Y ahí surge un derivado que es, después la industria le pone una etiqueta que a ellos no les gusta, pero nos sirve bien para identificarlo, que es el trip hop. Esa gente se llama Massive Attack. Eran tres afros, hijos de inmigrantes, y un pibe ítalo-británico, 3D le decían, un grafitero, que lo invitan a rapear, y termina siendo músico en realidad, que es Robert Del Naja. Entonces, la primera canción que vamos a escuchar una canción de Massive Attack, que abre la puerta a todo un estilo nuevo, que lo que agarra es, agarra el funk, los amplía y le baja la velocidad, y le pone un canto quizás de, como spoken word, algo que venía de contar historias, se usa mucho en el norte de Brasil, en las Islas Antillanas, por supuesto, en Jamaica y en África. Spoken word sería como palabra hablada, una cosa sí, así. Sí, es la historia oral, la historia del relato. Hay otra banda que traje por ahí, Fineless, que tiene un tipo que es un vocalista, que no es un rapero y no es un cantante. Es eso, es un spoken word. Pero eso es con esa vamos a cerrar, porque el orden que tenía cambió cuando me di cuenta que este es un programa, por lo menos el espíritu es un programa de música que te haga mover un poco. Así que vamos de abajo hacia arriba. Vamos con Massive Attack, que es lo primero que hacen estos pibes, empiezan a hacer música en el 91, siguen activos hasta el día de hoy, pero vamos a escuchar de qué carajo estamos hablando cuando hablamos de trip hop. Love is black, Bueno, escuchábamos Paradise Circus de Massive Attack. Bueno, los ataques masivos eran como una respuesta cultural a esa lógica que dominaba la política y el querer ser británico. Era un colectivo de gente que hacía cosas muy diferentes, que mezclaban y creaban cosas nuevas, pero no perdían ese background enorme que traían sus distintas culturas. Y aparte... Y a esa cosa como individual, ¿no? Que mencionabas antes. Como a esto de no hay sociedad, hay individuos, y es claro. Como juntémonos y sí, en colectivo hagamos cosas. Claro, eran... Era Massive Attack era un colectivo. Hoy es un trío, pero era un colectivo re salado. Que no solo alcanza... Aparte invitan todo el tiempo vocalistas de distintos lugares. Esta chica que canta no es de Burial, o sea que es otro de DJ... remezclador británico, qué sé yo. Y así suelen ser los discos de Massive Attack. Pero vieron que el tempo es como lento, es muy cinematográfico todo. Y tiene un groove que va despacio pero que te mueve. Y donde muchas veces es muy violento, pero la violencia no pasa por la explosión, la distorsión de la guitarra. Tiene algún tema que sí, pero no es lo central. La violencia quizá pasa por la fuerza, más que la violencia pasa por el bajo, ese gordo gigante que todo lo arrastra como si fuera una ola. Y esta gente, en ese universo gigante que decía que era este colectivo de artistas callejeros, y influenciaron a otros. Había un pibe, por ejemplo, que estaba en el estudio con ellos. Este pibe... Se fue de ahí, 2x3 trabajó con ellos, le presentó algún mixtape e hizo su propia banda. Una banda que va a publicar su primer disco en el 94, llamado Dummy, que lo sacó sin ninguna publicidad y el disco explotó. La banda toma el nombre del pueblo de donde es él, un pueblo que queda a 10 kilómetros de Bristol, que se llama Portishead. Él, una chica... Beth Gibson, y la persona que los mezcló, que termina siendo miembro de la banda, forman otro pilar de esta movida del trip hop. Vamos a algo personal. Es la primera banda que escucho que no es de hip hop, que tiene scratches, scratching, que es eso que hacen los DJs de hip hop con los vinilos, que me volaron la cabeza. En los 90, si lo escucho ahora, bueno, no pasa nada. Pero en ese momento el scratching se estaba inventando. No habían técnicas como hay ahora. Cada uno probaba, inventaba. Había nacido en el Bronx hacía 10 años. Entonces, lo que hace este pibe con herramientas como un mixer que no tienen un corte para eso, sino que lo está creando en ese momento, es impresionante. Portishead se aleja un poco del perfil más... político societal de Massive Attack. Massive Attack tiene un perfil muy político. Ellos, aparte de tocar en movidas bastante jugadas, ellos tienen un discurso muy fuerte. Pero Portishead se mete en el espíritu quebrado de esos pibes que vivían en esa sociedad que les contaba hasta ahora. Muchos de esos sin futuro, o sin aparente futuro, por una sociedad industrial que se estaba desindustrializando muy rápidamente y donde se apuntaba a que todos fueran yuppies, y como sabemos, no hay lugar para que todos sean yuppies. Y no todo el mundo quiere ser yuppie. ¿Qué son yuppies? Un yuppie es un emprendedor. Ahora le dicen emprendedor. Es un ¿cómo decirlo? Un CEO de una empresa que usa jeans. Y un saco arriba. Y gorra de lana. Claro, exacto. Es un técnico de fútbol. Ponele. Me escribiste. Sí. Sí. Pero sacaron un disco para Amnistía Internacional, donde toda la plata iba para Amnistía Internacional. O sea, seguían siendo gente bastante comprometida. Y sus letras son realmente muy tristes y a la vez tienen muchísima fuerza. Vamos a escuchar... Usted sabe qué vamos a... Preséntelo usted, que tiene mejor voz que yo. Vamos a escuchar Wandering Stars de Portishead. Please could you stay away to share my Esa canción Wandering Star de Portishead. Estábamos preguntando afuera del aire por qué a esta gente no le gustaba que, o no le gusta, tal vez, que denominen su música como del género trip hop. Y yo les contaba que lo que sucede, la principal diferencia en, por ejemplo, por qué la gente que hace hip hop está orgullosa de hacer hip hop, porque es algo que inventaron ellos. Ellos inventaron el movimiento, inventaron el nombre, y la gente se suscribe a eso o no se suscribe. Pero el trip hop es un estilo. Estos músicos británicos empezaron haciendo hip hop y terminaron haciendo otra cosa, pero ellos no buscaban construir un estilo. Ellos buscaban hacer música sin de forma lo más libre y de forma colaborativa, como venía contando, esto del uso de los samples. Este tema al final, los cortes, y eso es clarísimo. La etiqueta se los puso la industria. Y ellos no se sentían cómodos con esa etiqueta porque ¿qué es el trip hop? ¿Hop viajado? La cintura viajada. No. Solo por eso. Pero es cierto que es muy útil para. Sí, y son bastante englobarlo. Viajados. O viajades. Sí, pero... sí. Claro. Y ahora vamos a salir de Bristol, porque en el resto de Inglaterra seguían pasando cosas. Hoy dije que este tema iba a ser el último, pero como lo estoy, mientras hablo, lo voy pensando. Un año después de Dummy, del disco que con el que salía Portishead y con este tema que salía, este tema no era el corte, ni mucho menos, y no fue el tema más exitoso, pero sí fue uno, es un tema clave para entender ese sonido, por eso lo elegí. Apareció una banda que uno puede decir, bueno, tiene las mismas influencias que esto, todo esto que vengo contando, pero en un ecosistema diferente, en Londres, con un inmigrante recién llegado mucho después y mucho más vinculado a la escena rave. Entonces es una banda que mezcla el trance con el electro y con el hip hop. Y su sonido es totalmente diferente. Qué hermosa mezcla. Sí. Y tiene, vos sabés que vos escuchás los discos y las canciones varían mucho. Porque ellos sí se atan más a los a estilos existentes, pero le agregan cosas. Y ellos tienen un spoken word al frente. Tienen un afro súper espiritual que te habla. Te habla con rimas, pero no rapea. Te habla en tono, pero no canta. Es otra cosa. Y va contando historias o va describiendo ideas. Son las dos cosas que hacen. Y se junta con... tengo que mirar el trencito porque no me acuerdo el nombre. Era una DJ bastante exitosa. Era muy chica, pero era una DJ, me acuerdo, de super lacio. Sister Bliss. Que aparte de ser DJ, es multiinstrumentista. Particularmente es tecladista, pero también toca el saxo, qué sé yo. Se junta con ella. Este inmigrante que lo conocen como Maxi Jazz. Y hacen, y con otro, con alguien que los mezcla y termina trabajando en la banda porque termina metiendo los efectos en vivo sobre el escenario. Ellos, a pesar de tener un sonido muy electrónico, son una banda orgánica, De hecho, las otras dos bandas que escuchamos también son bandas orgánicas. Hay algo, un secreto que me olvidé de decir. A Portishead les gusta el lo-fi, les gusta no el estilo lo-fi, sino la baja fidelidad. Una cosa que hacían cuando terminaban de grabar todo, en digital, lo grababan en un cintero, esos magnéticos. Uh-huh. Y después lo pasaron a digital de vuelta. Y acá está el sonido. Este es el disco final. Ensuciarlo un poquito. Ensuciaban un poco y después, bueno. Sí. Está salado eso. Eran unos nerds del sonido. Estos, que estoy nombrando ahora, Faithless, vienen de las raves. Vienen de bailar a morir. Y vienen también de las batallas de rap. Vienen de marchar con la... Había una organización muy fuerte a finales de los 80 y a principios de los 90 que... O sea, es que me olvidé el nombre. Era como si te dijera el bloque antinazi. Conformado por... Nada, por pibes de estos barrios, pero también por el Socialist Worker Party, por el a la izquierda del laborismo, y que enfrentaron el crecimiento de los fascistas que se dio muy fuerte en los 80 en Inglaterra, muy fuerte. Y estos pibes que forman Faithless venían de esa movida, de las raves, de los campeonatos, de las batallas callejeras de break y de hip hop, y de esas movilizaciones masivas que empezaron en los últimos años de los Clash. De hecho, los Clash tocaron para la Antinaz League, ahí va. Y llegó esta gente, hizo esto por la pista de baile, y después les cuento un secreto de algo que nunca he contado en una radio. Vamos a escuchar a Faithless haciendo Insomnia. Sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. I can't get esta canción, te pido por favor. Bueno, estás escuchando Nuevos Fuegos, ¿verdad? No para subir. No para subir. Es espectacular. Recomiendo mucho que busquen el videoclip porque es espectacular. Faithless Insomnia. Me hizo acordar la última vez que estuvimos con Blues en Blues con Seba y el DJ no sé qué le pasó y arrancó para este lado y nadie la vio venir. Wow. Y qué novedad, te pases en Blues. No, y se le fue yendo la moto hasta el punto que terminó pasando, vieron la marcha de Schumacher, la que hace wow. Sí. Wow. Se fue el hombre, se fue, no lo pudieron recuperar. Hablando de idos, había una rave en su cabeza. En sí, estaba en esa. Nosotros lo disfrutamos muchísimo igual. Hay una diferencia con las raves, que todo lo que estamos escuchando ahora son canciones. Es electrónica, pero canciones. Y es algo muy de los 90, que pasó que una serie de artistas empezaron a hacer canciones en plan electrónica. Ahora nos vamos con un dúo, que es lo último que traje para hoy. Este dúo son dos a la altura de los Portishead, del nivel de nerdismo que tienen. Antes igual de meterme con el dúo, tengo que aclarar algo, porque Diego Traverso, mi socio de los bosques, mi cómplice y todo, está pesado en el WhatsApp diciéndome que tengo que explicar lo de los Yuppies mejor. Que los Yuppies no son cualquier emprendedor. Que los miembros de la Teja Pride y los Bosques son emprendedores porque hicieron unas banditas. No. Los Yuppies son de alto estándar. Son tipo todo humo allá arriba. Es como, y me pone, es Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho. Eso es un Yuppie. Imagínenlo con Jin. La definición de Jin. Claro, es tipo el ideal menemista. Ese es el Yuppie, es ese. Iba a hablar de los hermanos químicos, de Chemical Brothers. Creo que hicieron el mejor show que vi en vivo en Uruguay, fue el de ellos. Que fui absolutamente de cara, tomando agua nada más, y salí como si estuviera drogado solo de la música y el impacto visual. Uno de ellos escuchaba mucho hip hop, particularmente Public Enemy. Y el otro era un obsesionado con la música escocesa. Cantaba las gaitas, se había ido a Escocia con los padres. Se conocieron en el liceo, en el secundario. En uno de esos liceos, como les decía, súper clasistas que tenían los ingleses antes de la reforma de los 90. Y ellos se conocieron a finales de los 80, principios de los 90. Y empezaron a hacer cosas juntos. Y hay algo que tiene el hip hop, el original, como nace el hip hop, que es buscar en los discos de funk el punto de quiebre, el punto de break, donde el beat acelera, donde hay un solo de batería que se pica, y repetir eso. Y ahí arriba rapeaban la gente, ¿no? Así nace el hip hop. Y ellos empiezan a buscar los breaks, esos quiebres que tienen las canciones, donde se pica todo, no sé, igual buscan una canción de Maná, les digo cómo encontrar un break, buscan una canción de Maná, hay una parte donde la batería está más fuerte, y que no es un solo de batería, pero está más fuerte que el bajo y la batería haciendo algo, no sé qué, y después baja de por vuelta. Por favor, necesito a alguien rapeando arriba de una canción de Maná. Yo te encuentro un break en una batería, en una canción de me Maná. Me gusta el desafío, Yo te lo encuentro. Y estos tipos empiezan a buscar eso, los breaks, pero de forma, o sea, lo que buscan son las instrumentales y empiezan a agregar sintetizadores, y forman primero The Dust Brothers y empiezan a tocar con ese nombre, pero descubren que hay una banda de neofunk yankee que se llama ya así y tienen que sacar el nombre y ponen The Chemical Brothers, mucho más británico. Y eso, la cultura rave, pero tratando de hacer canciones, construye ese dúo que se transforma en icónico y que construyen una escena que comparten con otras bandas como The Prodigy, con otros DJs como, bueno, me bloqueé, un DJ veterano que hacía música solo con la Commodore Amiga A1200, una canción muy conocida que repetía un sample con tres palabras nada más, para vos. Que vos sacas todo. Tres palabras. Funk Soul Brother. Check it out now. Fatboy Slim. Bingo. Ta. Estuvo bien. Saluda a Norman Crook. Sí, por favor. No, claro. Tipo que empezó tipo a hacer esto con ya grande, con 30 largos. Sí, totalmente. Y bien de ese formato canción, de lo que estás hablando. O sea, comparte absolutamente eso. Sí, sí. Canciones de 3 minutos, 4 minutos, pero al palo. Bien arriba. It's live, brave, repeat. Y bueno, y de Prodigy, que venía de del tecno y empezaron a hacer venían de la cultura rave dura ellos siempre fueron más duros y empezaron a hacer breakbeat mezclado con punk y bueno, pero el breakbeat original y el digamos la versión más pura es la que hace The Chemical Brothers y vamos a escuchar una canción donde ellos se sacan un gusto que es invitar a Q-Tip. ¿Quién es Q-Tip? Q-Tip no es británico, no tiene nada que ver con las islas británicas. Q-Tip es miembro de una banda clásica de hip-hop que se llama A Tribal Quest, que es una banda como diría, en Estados Unidos le decían como universitaria, pero universitaria también le decían a R.E.M., una banda como más intelectual del hip hop, donde jugaban mucho con las rimas y con decir cosas y no tanto con la puteada o con la cosa más dura de la calle, sino que eran como tenían como otra vuelta y habían dos bandas, A Tribal Quest y De La Soul. De La Soul, cada vez que escuchan gente rapear en Gorillaz, son gente de De La Soul. Bueno, y ahí los podemos unir con lo que quedó del Britpop. Gorillaz es la reconversión de Damon Albarn, que era el vocalista de Blur. Y así vamos cerrando la columna de hoy. Nos vamos con Chemical Brothers y Q-Tip haciendo Galvanize. Para. Y levantan la mano por ahí. Antes. Dijiste que ibas a contar algo que nunca habías contado en radio y yo no me lo quiero perder. Ay, cuando nos fuimos a escuchar. Espina ahí clavadísima. Era un secreto respecto a Faithless de Insomnia. Pero si no te acordás, no importa. Sí, me acuerdo. No es de, el secreto no es de ellos, es mío. Perdón por la exposición. Esa canción de recién me encantaba. Esa canción de recién me encantaba, me volaba la cabeza. Y el primer disco de La Teja se llama Filosofía de Insomnio. Filosofía de Insomnio tiene varios sentidos. El primero es que lo grabamos siempre de noche, porque de mañana, o sea, de día trabajábamos, de tardecita estudiábamos y lo hicimos de noche el disco. Uno. Dos. De noche las barreras sociales como que caen un poco y uno es un poco más libre de hacer cosas que de día no, porque hay demasiados ojos y hay demasiada luz. Y me encantaba el sonido de Faithless, que no tiene nada que ver con el disco, nunca tuvo nada que ver con el sonido de La Teja, pero que me volvía loco esa canción en particular. Y había un libro del Marqués de Sade que se llama Filosofías del Tocador, y fue mezclar esas dos cosas y quedó Filosofías de Insomnio, que es el nombre del primer disco de La Teja, salió de ahí, en parte de esa canción que escuchamos. No era un secreto de ellos, era un secreto mío. Una confidencia. Sí. A ver, primicias en Nuevo Fuego. No sé si todos los tejos saben. Así están enterando. Mirá qué bárbaro. Ya era hora, la verdad. Este programa. En algún momento iba a pasar. Sí. Entonces, retomando, nos vamos a escuchar de Chemical Brothers. La canción se llama Galvanize. Ahí va, con el señor Q-Tip. So I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Come on, come on.

Sí, bueno, yo estoy como para pintarme la jeta y... Salir a bailar. Sí, salir a bailar. Bueno. ¿Vieron lo que decía hoy? La influencia cultural de las distintas ex provincias del imperio dentro del imperio. Está salado. Escuchan esto y dicen, vos, oh, acá está... está Arabia, está el norte de África metido... Sí, en absolutamente. Algo tipo, en la cultura rave. ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, son los emergentes positivos de algo muy negativo, que es el imperialismo, claramente. Es el mestizaje que ellos odiaban y que los, nada, los termina pasando por arriba. Se los terminó comiendo, ¿sí? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, señor Tejo Matioli, por venir a compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Y me voy a tomar un par de semanas para pensar... ¿De qué va la próxima columna? Ya se han estado cocinando muchas cosas. Acá fuera del aire estuvimos, se nombraron muchos nombres. Muchas cositas. Así que bueno. Bueno, yo me quedo prendido para ver qué es lo que va a suceder después. Vamos a una tandita y volvemos con más Nuevos Fuegos. Claro que sí. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La música, sin importar los años, sigue siendo parte importante en la vida de todos los seres humanos. De generación en generación se mantiene viva, gracias a personas que comparten su conocimiento con las nuevas generaciones. A mí me tiran unos manices y yo pago para cerveza. Nos tomamos el tiempo para conocer más de su talento. No puedo llegar a explotar a pedo si hago eso. Teníamos que ponerlo a prueba. Había también una promoción de cerveza. Eso, amigos, es La Resaca. La Resaca. Oxigena tu mente. Los viernes a las 21:30 por Radio Pedal. La Resaca. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Desordenando Mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. We'll be right back. Bueno, qué bárbaro. Bueno, nada, un montón de cosas. Los comentarios fueron como, fue, me quedaría escuchando esto por horas, fue, hay que sacar apuntes y posta, después una columna para escuchar con cuadernito al lado. Sí, absolutamente. Y anotar cosas. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Bueno, pasaba por acá el Tejo y nos dejó un montón de cosas maravillosas. Movimos la cabeza a lo loco con mucha música electrónica y trip hop. Lo que estás escuchando es Nuevos Fuegos, saliendo al aire por Radio Pedal, tu radio solidaria, compañera maravillosa y fantástica. Y tal es así que necesita y también solicita tu apoyo. Y para que lo puedas hacer, hay un botón recientemente generado en la página flamante que dice que vos podés hacer tu colaboración por 200 pay. 200 pay, valor de una pinta medio pelo. En cualquier lado. En cualquier lado, que tomes por ahí. Así que, bueno, nada, amiga, amigo, amigue, realmente es necesaria tu colaboración. Lo solicitamos de corazón para que esto siga existiendo, no solamente salga al aire Nuevos Fuegos, salga al aire un montón de proyectos más en esta radio preciosa y además de un montón de cosas maravillosas que se hacen en este espacio. En esta casa, que es Casa en el Aire, como ya saben, que está ubicada acá en San Salvador 1510, que sostiene una olla popular semana a semana, todos los miércoles a las 10 de la mañana, puedes arrimarte a traer alimentos, puedes arrimarte a colaborar, a cocinar, a compartir, a pasar un rato. Además, les compañeros, mientras hacen la olla y cocina la comida para la gente del barrio que viene a comer acá, que también cocina y participa, en el mismo momento funciona un taller de costura y en el mismo momento te producen y te hacen un programa de radio. ¿Qué más querés? Se cocinan muchísimas cosas. ¿Qué más querés? Así que bueno, hay un montón de cosas que pasan en Casa en el Aire y en Radio Pedal y tu aporte es muy beneficioso para nosotros. Bueno, muy bien. Contame qué estamos escuchando, esta gente que parece Joy Division, pero no es. Rusinski. Le mandamos un saludo a Fanny Rusinski. Ya de paso. Estamos escuchando Motorama. Motorama con la canción Larry. Motorama es una banda de post-punk ruso que fue formada en el 2005 en la ciudad de Rostov del Don. Si quieren saber historias y si es linda o no, pueden comunicarse con Poppy, que estuvo ahí y sabe de qué estamos hablando. O sea, ahora no lo vamos a llamar porque debe estar en sus quehaceres domésticos, pero en algún momento capaz que viene y nos cuenta qué lindo es esta ciudad. La mayoría de sus integrantes pertenecen a Grupo Utro, que es un grupo anterior a esta banda, que conserva inclusive su formación, ahí está. Pero de ahí, este grupo cantaba canciones en ruso y la propuesta de Motorama en realidad es cantar canciones en inglés. En inglés, claro, es como el proyecto paralelo, ahí va. Y sorprendentemente tuvieron mucho más llegada cantando en inglés que en ruso. Nadie se lo hubiera imaginado. Jamás. El grupo es considerado como uno de los grupos más representativos de la música independiente de la Rusia. Así que, bueno, tienen un montón de discos. Alps, tienen una canción muy famosa que es To The South. La pegaron en el 2008. Ahora este disco, si no me equivoco, es del 2019, me parece. Estoy tirando data, sí, ustedes chequenlo y si no les gusta. Vos que estás intentando jugar de memoria como Tejo Matías. Yo estoy tratando de jugar de memoria y estoy tirando. La verdad, como a mí nadie viene a mandarme un mensaje como a él, que a decirle, vos estás tirando fruta, que no sé qué, no sé cuánto, que el tema de los yuppies, a mí no me manda un mensaje ni mi madre. Entonces puedo decir lo que a mí se me antoja. Yo revisa en tu interior. Gracias, bárbaro. Lo haré próximamente. Así que bueno, espero que les haya gustado y el convite es para seguir escuchando esta música maravillosa. La verdad que a mí me encantó. Yo no tenía ni idea de quién era Motorama. Dije, ¿qué es esto que parece Joy Division? Y no es. Y bueno, eran estos rusos muy Joy bárbaros. Muy Joy Division. Pero este programa no termina acá, para nada. Aunque debería, porque ya son las 9:30, pero no nos importa. Porque hoy no están nuestros compañeros de La Resaca, porque salen cada 15 días y en realidad hoy sería día de que salgan, pero no vienen. Lo que estamos justificándonos es que nos estamos haciendo re los pillos. Así y nos vamos a tomar el atrevimiento de tener unos minutos más de aire para dejarles dos, tres cancioncitas porque más. Porque por algo se produjo este programa. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Ahora nos vamos a escuchar una banda de cuatro pibas de Buenos Aires que justamente se llama Piba. Bueno, escuchemos y después les contamos, porque para qué hablar tanto. El bajo de esta canción, por favor, te pido. Estábamos escuchando Piba, que es esta banda de cuatro pibas de Buenos Aires. Fue formada en 2017. Ah, bien ahora. Nuevecita. Según reza su biografía de Spotify, esta banda mezcla en sus canciones el garage, el surf, el punk y el space rock. Y bueno, grabaron en 2018 su primer EP, Nunca Fui Tu Friend, que estuvo producido nada más y nada menos que por la señora Barbie Recanati y su sello Goza Records, que es un sello que se dedica a producir bandas que tengan mujeres y disidencias a su frente o en su totalidad. Recomiendo mucho buscar cosas de Goza. Impulsado por Futurock. impulsado por Futurock, con Barbie Recanati al frente. Así que esta es una de las bandas que ha producido Goza Records. Piba, Nunca Fui Tu Friend, es su primer EP. Creo que ahora tienen otro, no estoy segura, pero este es un single que se llama Tengo Ganas, que fue lanzado en 2021. La verdad, las encontré el otro día como medio rebote en Spotify y dije como... Compro. Me gusta. Compro. Compré y lo traje. Chiqui, 20 minutos faltan para las 10 de la noche. Se ha ido toda la mierda. Todo el carajo, realmente. No tengo mucho más para decir. Espero que les haya gustado todo hasta ahora. Pero no se vayan porque queda alguna cosa más. Nos quedan dos teminas, chiquis. Sí, banquen un poquito. Yo creo que es al revés. Les acompañamos un ratito más si ustedes tienen reganas. Obvio, ya están llegando. Mucha gente ya está llegando al boliche con los auriculares puestos. Bancame dos que termina el programa. Termina. Afuera, la puerta, cada día de frío, fumando un puchito y escuchando nuevos fuegos. Bueno, Bárbara. Con esto seguro van a entrar más en calor porque esto es un fuego de otro level, chiquis. Si recuerdan, después de toda la data que ha rolado por el programa el día de hoy, es un poco difícil, pero yo... Un programa para escuchar con una libreta. Y una lapicera. Escuchar dos, tres veces. ¿Qué estás haciendo, viejo? No, me estoy escuchando a los chiquilines para saber, para ponerme un poco a tiro con esto que se está escuchando ahora. ¿Cómo está este personaje que ha venido? ¡Consumen droga! Todo eso y más. Al principio de este programa yo conté que esta semana había estado descubriendo unas cosillas. Y esas cositas son unas sessions que produce Tadu Vázquez, que, bueno, aparentemente es un productor... uruguayo, que por lo que vi ahí es jovencísimo él, Tadu Vázquez, y empezó, creo que este año, tal vez el año pasado, esto no lo sé, es un dato que no tengo, a hacer unas sessions que se llaman Archivo AZ. Corte pum, Bizarrap. Estilo Bizarrap, ahí va. El Tadu produce los beats, invita a raperos y raperas y raperes a poner letra y voz a esos beats. Tiene una producción visual como muy linda. Hay como una cuestión ahí de que todas las sessions tienen como su mismo viajecito, son en el mismo estudio. Son 12 capítulos, entre ellos está Elial Mix, Santi Mostafá, gente, creo que 235, y varias otras personas que yo desconocía en absoluto, como es el caso de Ailime, que con Elial Mix conforman las dos pibas, las únicas dos pibas que participan de estas 12 sessions. Ailime es una pibi que está increíble, es la session número 3 de Archivo AZ. La canción se llama Watch Out, pero Ailime es integrante de Ciego Society, data que también me vengo a enterar ahora, que es un sello independiente de rap de Ciudad de la Costa. Así que hay data, chiquis. Busquen, investiguen por ahí. Ciego Society están en Instagram. Ailime también la encuentran en Instagram o en YouTube haciendo Watch Out. Polo, te hago compañía. Watch like Puma, kitties leave the trono. Si soy Zeus o Cronos, watch out, watch out. Fumo choco, me empacho, se siente tu envidia, green macho. Que te gusta mi estilo y mi ritmo, I gotcha. Cansada de cumplido solamente por ser guacha, watch out. Fumo choco, me empacho, se siente tu envidia, green macho. Que te gusta mi estilo y mi ritmo, I gotcha. No quiero tu cumplido solamente por ser guacha, es simple. Pinte la que pinte. Siempre va a aparecer, me exalto, relajo, me hallo. Si este es mi futuro, no lo quiero ni ver. Pero no es mal de mi futuro, aunque no lo quiera ver. En el mal de mi futuro, aunque no lo quiera ver. Vos, la duda que es en el beat. Ay, dime. Sigo society. Bueno. Con un tabaquito armado ya. ¿Qué decirte? ¿No? Es como... Se van... Bueno, impresionadísimo que... Un hermosísimo nuevo fuego. Me gusta muchísimo el flow que tiene, cómo tira. La base me pareció accurate. Accurate. Accurate. Y eso es todo lo que tengo para decir. Y agradecer, obviamente, porque no lo conocía y me estás convidando con esto. Así que bueno, recuerden, Archivo AZ, buscan, se escuchan ahí todos los episodios que están muy, muy bien. Nos vamos. Sí, claro que sí. Esto ha sido Nuevos Fuegos y hemos llegado con la intención de arroparte y darte calor en esta noche que está muy fría y muy hostil. Del otro lado del cristal estuvo nuestro mejor amigo, Sanfer. El que cumple todos nuestros sueños. ¿Estás escuchando ahí? Salir al aire. ¿Estás escuchando ahí? Hola. No. Se ve que no, lo agarré justo distraído. No, él es nuestro mejor amigo, pero nosotros no somos. Claro, evidentemente no. Los amo. Perdón, estaba conversaciones externas a mí. No sé qué están hablando por ahí. Mentira, no. Después de las 9:30 todo empieza a salir al revés. Descolgo. Sí, papá, me gusta, vos, porque descolgo. Acá, ¿viste? Tipo, todo bien con la amistad, pero estamos pasados. No, mentira. Gracias por ese amor. Bueno, Ali, nada. Yo soy Tom Moreno y me voy despidiendo... hasta el programa que viene. Bueno, muy bien. No, ¿no nos querés contar mínimamente que nos vamos a escuchar? No, la verdad que no. Bueno. No. ¿Sabes qué? No. No se lo merecen. Contando los minutos para irse, yo no. Sí les cuento. Bueno, dale, sí. Nos vamos escuchando a Trueno con Peces Raros. Pero eso voy a contar nada más. ¿Por qué? Porque en la conversación que nosotros tuvimos la semana pasada, me lo nombraste. Y aparte claro, lo has mandado varias veces. Porque yo estoy obsesionada con una canción de Trueno y Nati Peluso. Ahí está. Obsesionado. Y yo en realidad estaba buscando algo que tenga que ver más con el palo de la electrónica. Como para cerrar un poco. Para irnos a tono con todo lo que claro, ha sido el programa. Claro, porque viste que a mí me gusta mucho todo lo que es el meneo disidente. Y entonces dije, ¿por qué no encontrar algo que se fusione con justamente ese querer que vos tenés ahora en este momento por ese chiquilín, un jovencísimo Trueno que tiene muy pocos años y que desde acá le hacemos la recomendación para que se metan en su mundo, en su último disco, que tiene unos temardos tremendos. Pero aparte de eso, ahora lo traemos a cantar con Peces Raros, que es una banda que viene ya en el under porteño y la movida electropop. De La Plata. ¿No? De La Plata. Que es un dato importantísimo dato importantísimo si querés ser amigo mío. Vos tenés que saber diferenciar cuáles son las de La Plata. Y cuáles... Esto ya lo hemos conversado. En fin, no tengo nada más que decirles que escuchen este tema Cicuta Remix, que salió en abril esto. Ah, esto no, salió es en abril. Buenísimo. Una cosa que está brillando, escúchame. Y con esto, y un bizcocho. Trueno nació en el 2002. ¿Qué? ¿Cómo? Trueno nació en el 2002. ¿Qué? Bueno. What the fuck? Bueno, si este programa venía subiendo deprimió, de repente toda la gente la verdad triste, que me triste del otro corchazo, lado, pero nada, esta canción promete levantar. Esto ha sido Nuevos Fuegos, Tom Moreno, Baldassal, Sanfer en el aire de Radio Pedal. Y se va Penny, este del otro lado y se va Penny, del otro lado del mundo. Te dejo Matioli, que ha pasado por aquí. Claro. Bueno, Cami y Cata, que estuvieron del otro lado también haciendo el aguante. Vaya, dos besos. Nos fuimos, ya es tardísimo. Dejo de hablar. Adiós. Bye. Chao. Chao.